Hola. Y estamos haciendo cosas interesantes, yo creo. teléfonos. Sabéis que nos encanta que participéis con nosotros en directo, que así podemos hacer una charla interactiva. Os voy a pasar dos números. Uno es un fijo, 987-29-1588, y otro es un móvil. A este móvil podéis mandar correos si os da algo más hablar. Este es el 695-733-649. Repito, el fijo, 987-29-1588, y el móvil, 695-733-649. Y nada, esperemos que entréis a charlar con nosotros. Vamos a escuchar un tema, pero antes de nada quiero pasaros con Adri y con Guillermo, que se van a contar un poco qué selección de música han hecho para esta tarde y por qué. Bueno, la nota musical de esta tarde la va a poner Víctor Charles, o Charles, que estaría ahora mismo también en el estudio, está en los controles. Y les vamos a escuchar dos temas. Su música es de hip hop. Y hemos traído también unas canciones de Massive Attack y Moby. Y se me deja, me gustaría dedicar especialmente a las personas que me dijeron que nos escuchan desde Brasil por internet. Thank you. Hace 4 años que no veía a un niño caminar a mi lado. Hace 4 años que no podía acariciar un perro. Hace 4 años que deseaba mirar a la luna y las estrellas a través de mi ventana sin barrotes. Hace 4 años que deseaba comer algo distinto a lo de siempre. Hace 4 años deseaba respirar el aire de libertad. Hace 4 años que deseaba llamar y ver a mi familia cerca, aunque sea desde una pantalla y sin límites de tiempo para saber de sus vidas. Hace años que deseaba hablar con mis más sinceros amigos, familiares y amores que siempre estuvieron luchando en espíritu conmigo, sin dejarme abandonado. Hace años que deseaba sentirme útil y necesario para alguien. Hace 4 años que deseaba poder acercarme a una chica y hablar con ella sin que nadie me pudiera recriminar por ello. Hace 4 años que quería escuchar mi música preferida y bailar al son que me tocaran. Hace 4 años. Bien, escuchábamos a Dani, uno de los compañeros que están con nosotros aquí esta tarde, que nos leía parte de un texto que él escribió con motivo de una publicación que estamos preparando y que es un texto que hemos seleccionado esta tarde así para entrar, ¿no? Así en plan shock, porque de alguna manera yo creo que refleja, o si no me corriges, Dani, un poco algunas sensaciones, emociones que mucha de la gente que estamos hoy sentados en esta mesa puede experimentar. Más aún en este momento cis, ¿no? En este momento en el que ha cambiado cosas en vuestra vida, estáis disfrutando de otro tipo de beneficios. La gente que nos escuche igual pensará de qué hablan, ¿no? Bueno, pues de lo que hablábamos al principio. Sabéis que esto es Musac Abierto, que este es un programa que hacemos desde el Departamento de Educación de Musac. Y nosotros llevamos, como os decía, un tiempo colaborando, por cierto, en la cultura y en el arte contemporáneo como herramientas para hablar, como herramientas de transformación a veces incluso, ¿no? Y en este proyecto pues estamos trabajando con el CIS, estamos trabajando con el CIS a través de la revista que luego hablaremos. Como el CIS, que es el Centro de Inserción Social, que ahora comentaréis un poquitín más vosotros, bueno, pues están haciendo algunas cosas interesantes, ¿no? Estamos metidos en diferentes proyectos de fotografía, de radio, y como os decía, habíamos elegido este trocito, esta parte del texto de Dani, porque yo creo que puede ser reflejo de muchas de estas emociones, ¿no? De este paso de Marsella al CIS. No sé si quieres comentar algo, Dani, o alguno de los compañeros. Bueno, pues más que nada, ya tú lo has dicho, Amparo, y creo que también mis compañeros coinciden conmigo en que, bueno, a pesar, yo lo puse hace 4 años porque en lo personal fue el tiempo que yo estuve allí dentro de Mansilla. Otros pueden llevar menos, otros pueden llevar más, pero creo que desde que entramos todos tenemos ese mismo tipo de sensaciones, ¿no? Que estamos reprimidos de tantas cosas que dejamos aquí afuera, que tanto ansiamos, por ejemplo, el acercamiento de la familia, de un gran amigo, no sé, desde la comida, que es algo a lo mejor simple para una persona, y para nosotros pues fue, digamos, arrebatado en cierto modo. Y bueno, es duro en un principio. Y bueno, yo quise tratar con este pensamiento un poco de las sensaciones que tenemos durante el tiempo que está uno ahí adentro. Se le ven muchas cosas en la cabeza, ve todo lo que se pierde, todo lo que se valora y todo lo que uno ansía, ¿no? Y bueno, aunque realmente todavía no termina nuestra pena, pues aunque tenemos un poquito más de libertad, aún todavía tenemos esas sensaciones, bien porque muchos de nosotros somos extranjeros, ¿no? A pesar de que ya estamos aquí en la calle, pues aún todavía tenemos esa ansiedad por querer abrazar a nuestros seres queridos o comer nuestra comida, digamos, ¿no? Valga la redundancia, comer nuestra comida. Aspiramos nuestras tradiciones, nuestras costumbres, entonces, pues más que nada es por esto, ¿no? Y cosas tan sencillas como para la gente aquí en la calle, pues, ¿cómo es posible que no pueda hablar con una chica? Pues porque también en ese sentido, allá adentro, ustedes saben que, bueno, estamos ahí un poco reprimidos, más las mujeres, y les los podrán contar después. Es muy difícil poder tener un diálogo entero con una esta chica, porque bueno, las personas, los funcionarios, pues a veces no nos permiten los directivos y es comprensible, ¿no? Bueno, estábamos pagando una pena, pero bueno, algunas cosas también son demasiado estrictas, porque no hacíamos daño a nadie ni pensábamos en ninguna otra cosa. Pero bueno, si que alguien quiere más comentar algo de esto de las chicas, pues, que lo han vivido más en ese sentido. Comentabas, también para ir ubicando a la gente que nos escucha, digamos que este momento la gente que estáis aquí sentada ya no lo estáis viviendo. Estáis en el CIS, que es un centro que hay en León, en el que se vive un poco esta región de semi-libertad, ¿no? Entonces podéis salir, pues acercaros al locutorio, dar un paseo, salir a tomar un café. Ahora estoy hablando de más de la parte de OCDE, pero bueno, si puedo buscar trabajos, es otro contexto. Y de repente un día aparecen unas locas, las que vienen de Musat, ¿no? Y a contarles un montón de historias, que sí, que podemos hacer, que el arte, que las exposiciones, que tal. No sé si quieres contar un poco, así sinceramente, ¿no? ¿Qué se os pasa por la cabeza cuando de repente veis llegar a una persona llena de folletos, de historias, de proyectos? Pues llegar a pensar, bueno, ¿y a mí qué, no? ¿O esto de qué? Sí, yo pienso que en el momento que llegamos al CIS nos sentimos un poquito desubicados, pero el Musad en esta parte nos ha ayudado mucho porque no te da tanto tiempo para estar de ocio, sino más bien ocupas tu mente en actividades culturales. Y pues yo creo que ese es el fin, ¿no? Mientras no estás haciendo nada, ocupar tu mente, sentirte útil. Básicamente, yo creo que es así como lo que dice mi compañera, ¿no? Te hace sentir útil y que recuerdas que tú, aunque has estado un tiempo alejado de todo esto, como que, boom, lo empiezas a vivir otra vez y es como volver a empezar de cero. No sé, me pregunto yo, la gente que me conoce, si nos están escuchando, te imagino que sí, compañeros del departamento dirán, esta chica se mete la misma pregunta en la cabeza. Pero yo me la hago una y otra vez. ¿Por qué un museo? ¿Por qué el arte contemporáneo? ¿No? Porque igual estamos hablando de ocupar el tiempo. ¿Qué tiene de específico? ¿Qué cosas específicas nos están aportando o nos pueden aportar o no? No sé. El arte contemporáneo o la cultura o un museo que no se puede suplir en otros lugares, ¿no? En otro contexto. Sí, yo pienso que el MUSA en sí nos da una oportunidad, ¿no? Y no, o sea, no es que nosotros tengamos conocimientos de hacer una revista, de hacer fotografía profesional, de estar en la radio. Y yo creo que esas oportunidades se tienen que aprovechar y aprender de ellas. Muchos de nosotros nunca habíamos hablado por radio, ni mucho menos haber escrito en una revista. Entonces yo pienso que eso es como parte de eso, de sentirte útil. Claro, ahora que comentas esto, Carolina, no sé si lo comentamos al principio, pero este programa de esta tarde, que es un programa especial, que hemos querido dedicarlo a todo este trabajo que hacemos con el CIS, la revista Hipatía, es nada más el comienzo de algo, ¿no? Ya nos podéis escuchar, estaremos dando guerra cada martes, ¿no? Martes sí, martes no, porque vamos acá a compartir el espacio con los compañeros que estuvieron aquí el martes pasado, pero este es el comienzo, ¿no? de un proyecto en el que pretendemos escuchar esta herramienta tan poderosa y tan bonita que es la radio, la voz, pues para contar, ¿no? Que hay mucho que contar, ¿no? De fotografía, ya iremos hablando. No sé, ¿cómo estáis viviendo todo esto? Estos proyectos para la gente que ya estáis un poco metida en todo el tema de fotografía y todo esto. Pues bueno, realmente el proyecto de fotografía es algo que nos está ayudando a poder expresarnos después de tanto tiempo que hemos estado en prisión. Porque como decía Daniel en el texto que escribió y que leí hace un poco, todo el tiempo estamos reprimidos a no poder hacer las cosas como realmente uno quisiera, ¿no? Entonces, en el momento en que nosotros, que ustedes nos han entregado una cámara fotográfica y poder decir, bueno, plasma tus ideas sobre el texto que te vamos a dar ahora, eso es sentirse completamente libre, ¿no? y dejar volar la imaginación, que es lo más importante, ¿no? También es otra herramienta poder usar la fotografía, la imagen, ¿no? Claro. En este caso, mi imagen está hablando de una pequeña colaboración que se da muy grande, muy fuerte, que estamos haciendo con la revista, ya que es una revista de chicas, donde ya tenemos la segunda parte del programa de Ripatía, pero nosotros tenemos un grupo, un taller de fotografía, tenemos casi todos chicos, ¿no? Sí. Me parece. Sí, no hemos tenido una chica, de hecho. Sí. Estamos intentando poner la imagen a todo aquello que vosotras contáis en vuestros textos. Yo creo que es una bonita manera de establecer una conexión, ¿no? entre unos y otros. Es otra manera también de leer. Sí, sobre todo eso, porque muchas veces, en ocasiones en la prisión, hay mucha gente que no sabe ni leer ni escribir, ¿no? Y que ha tenido la oportunidad de poder hacerlo, de poder expresarse a través de una carta, de que muchas veces te llegan cartas de familiares y a los compañeros y te dicen, oye, léeme la que hice. Y luego se las lees tú y en ocasiones y me la puedes escribir y la puedes mandar porque realmente no sé qué es lo que dice, ¿no? Y tengo la necesidad de poder expresar muchos sentimientos que tienen encontrados ellos. Entonces, ahora, como dices, al combinar la fotografía con la revista, pues bueno, nos vamos poniendo de acuerdo. Somos gente que a lo mejor tenemos tiempo de conocernos al estar en la prisión. Bueno, vamos conociendo un aspecto diferente de cada persona, ¿no? Que muchas veces nada más la ves de lejos y la saludas, o porque es de la amiga de tu novia, o la mujer del compañero, etc., ¿no? O porque compartes alguna actividad cultural dentro de la prisión. Entonces, ahora, la salud de esta manera, el leer los escritos que van haciendo para la revista, te vas dando cuenta de la calidad de la que va teniendo la persona. Entonces, es un contraste también que puedes ir tú teniendo al plasmarlo en una fotografía, el tratar de comprender la idea que ellas están tratando de plasmar en un papel, no en un artículo. Entonces, tienes que ir buscando a través de ir caminando por la ciudad y decir, bueno, esto puedo plasmarlo en la fotografía y a ver si puedo dar la idea que ellos quieren dar con su escritura. Es muy bonito, es un trabajo muy bonito. Y perdón, Amparo, a mí me gustaría, con respecto a todo lo que han dicho mis compañeros, destacar algo que es muy importante y que de pronto la gente que no ha vivido esta gran experiencia que hemos nosotros, pues, nos ha tocado vivir desafortunadamente, que adentro y nos volvemos como una familia. O sea, que independientemente que somos del otro mundo y que muchas veces no conocemos a X, muchos países que yo jamás había escuchado, antes nos volvimos como una pequeña familia y nos ayudamos mucho, nos apoyamos en todo y aquí afuera, en este proceso que estamos empezando, es igual, o sea, que sepan que somos muy unidos y que llega un momento en que nos sentimos una sola familia. O sea, eso parece... Se ve. Eso se ve, es muy bonito. Y el tema de este que comentaba Miguel Ángel, ¿no? De también cómo se pueden llegar a estrechar esos lazos a partir de un texto, ¿no? Recuerdo la semana pasada que estábamos en el museo trabajando con el proyecto y estábamos haciendo lecturas en voz alta, ¿no? De los textos que escribís vosotros. No estabais ese día, pero ya estabais. Y es tu manera de sentir a los compañeros, ¿no? Es otra manera de recibir a las compañeras que tienes cerca en esta ocasión, a través de lo que escribís, ¿no? En momentos íntimos. Y una responsabilidad por nuestra parte, poner la imagen a todo aquello, ¿no? Y a la gente que nos está escuchando, ya poder ver todo esto que contamos para el próximo mes de enero, que saldrá el próximo número de la revista Empatía, el número 1, porque realmente lo que sale fue el número 0. Y podrán ver los textos que habéis escrito vosotras con las fotografías que estáis haciendo vosotros, y yo creo que será un proyecto muy, muy denso, ¿no? muy cargado de esto. No sé, sí. No, sobre esto que estás comentando tú, ¿no? De, sí. Que se crea dentro de la prisión, ¿no? Que se crea como un lazo de unión, como una familia. No sé, también me choca un poco también, ¿no? Porque siempre tienes como esa imagen de la soledad, sí, ¿no? De la soledad dentro de una visión quizás estereotipada, o que yo tengo en mi cabeza de modo estereotipado por, yo qué sé, películas que ves o... y bueno, es bonito, ¿no? El que nos regales también esa imagen, ¿no? De esa visión también como de familia, ¿no? Es precisamente por las personas que están, ¿no? Por la soledad. En una misma situación. Sí, es precisamente por eso, Nadia. O sea, quiero que todos sepan que debido a la gran soledad que vivimos adentro, pues llegamos a unirnos tanto, tanto, que de verdad es como cuando una compañera se va para otro sitio, a otra prisión, por ejemplo. Es que nos duele el corazón y la gente, antes jamás hubiéramos sentido algo así, pero de verdad que nos duele porque se va una compañerita y me dice, ay, ¿y cómo le estará pasando? ¿Y será que está solita? ¿Y será que tiene para un café? O sea, hay momentos en los que tú no tienes para un café, pero tu compañera tiene y tú tomas café porque tu compañera tiene. Y esas son cosas que la gente debe de saberlas. Porque como tú misma lo dices, no, tenemos una imagen muy diferente. Adentro no es como las películas, es muy diferente. Y somos personas que hemos cometido un error en la vida y que desafortunadamente nos toca estar un tiempo pagándolo. Y es donde nos damos cuenta que hemos desaprovechado quizás muchas oportunidades buenas, hasta nuestra propia familia, que sufre las consecuencias quizás más que nosotros. Y bueno, y que es un error que en cualquier momento, ¿no? Cualquier persona puede cometer, no puede estar sujeta a una situación así, ¿no? Sí, nadie está exento de cometer un error y pues que más que nosotros que lo hemos vivido, queremos que por supuesto, tome un poquito más de conciencia, porque a veces uno como que cree que la vida es todo color de rosa y muy bonito, pero pues no, no es así. Y cuando tú estás adentro y estás lejos de tu familia, de tus hijos, te das cuenta. Cuando pierdes, muchas veces hay gente que entra con hogar y sale sin hogar porque se perdió. Porque desafortunadamente la vida sigue y a nosotros adentro se nos para. Es como un tiempo ahí, en stand-by. Entonces, pues sí, es bueno que sepan que hay que pensar antes de hacer ciertas cosas. Ahora que decís esto, me acuerdo de Chiqui, de Virginia. Sí. Ahora que hablas de las amigas que se van, le mandamos un saludo. Igual nos puede escucharlo en directo, pero le podemos avisar para que luego en la página del museo se descargue el programa. Un museo enorme. Claro que sí, de parte de todos igual. Claro. Que la queremos muchísimo. Sí. Recordamos todos los días. Que afortunadamente marchó porque queda una cosita, ¿no? Sí. Bien, creo que vamos a pasar a escuchar un tema. Los encargados de la música de hoy podéis presentar lo que vamos a escuchar. Y así hacemos un pequeño parón. Pues ahora vamos a escuchar un tema de Moby y My Heart. Thank you. realmente son muchos temas y hay muchas ramificaciones, ¿no? Podríamos estar aquí horas y horas charlando porque hay de lo que hablar, ¿no? Lo que pasa es que tenemos una pequeña agenda que tenemos que seguir, pero en enero seguimos, en enero vamos a continuar con este programa, ya podremos dedicarle tiempo a cada tema y hablarlo todo con tranquilidad, ¿no? Me comentaba Dani que quería hacer un comentario que se le quedó muy limpio hace un rato. Así es, respecto a lo que nos decía del MUSAC, bueno, pues bueno, personalmente me ha repercutido mucho positivamente porque, bueno, cuando recién salimos nosotros, que somos los pioneros del proyecto este de los cursos, pues cuando nos llamaron a MUSAC, yo no lo conocía, yo no tenía el placer de conocer el recinto de MUSAC. Y nos llamaron a la exposición, en ese entonces estaba en el de Carmela, una gran exposición. Y yo de arte, la verdad es que no sabía nada, bueno, tampoco lo sé todavía, no era artero. Pero bueno, por lo menos, después me gustó mucho, sobre todo el de Carmela, porque tuvimos la exposición y después de ello hicimos un pequeño debate. Y hasta que llegamos las claves, decíamos por qué hacía esto, por qué hacía lo otro, por qué hacía aquello. Entonces, no nos explicábamos los que no conocemos de arte. Y hasta que poco a poco, como se hizo el Amparo en esa ocasión junto con Antoine, nos fuimos por locos para sacar una conclusión y acertamos afortunadamente. Y bueno, entonces así poco a poco vas conociendo y te vas dando cuenta que, bueno, a lo mejor no le veías forma, de una manera ya veías, ya le dabas el porqué de las cosas, el porqué las exposiciones eran de tal manera o los autores hacían esa forma de exposiciones, ¿no? Yo, como respecto personalmente, después de que ocurrió esto, pues yo le pedí a Amparo que me hiciera partícipe en sus proyectos, los cuales estaba ahí como de metiche, ya pues como una pieza más del museo, porque era la verdad que voy al museo y voy al museo. Y bueno, hay unas cosas muy interesantes, la verdad es que me han dado la oportunidad de participar en eventos que también, como les repito, yo desconocía. Yo soy bailarín de profesión, pero me invitaron a un curso de contact dance, el cual desconocía, y me pareció muy, muy interesante. Entonces hay cosas que valen mucho la pena. Y bueno, ya es cosa de cada uno de nosotros, los que quieran, porque la verdad que MUSAC tiene muchas armas, digamos, estas formas de decirlo, muchas armas para poder combatir las necesidades de cada uno. O sea que yo les digo a los chicos, a los que ahora han llegado, que pues hay que aprovecharlo lo más que se pueda, ¿sí? Y sobre todo darle más amparo a Nadia, a Antoine, a esta, ¿cómo se llama esta? Cristi, también, y a Carlitos, que bueno, desgraciadamente ya no está trabajando ahí, pero también un fuerte abrazo si nos está escuchando, Carlitos, muchas gracias, que nos apoya muchísimo y bueno, pues adelante con todo. Ya que comentabas ahora, Dani, la exposición de Carmela García, y tengo aquí una chuletilla. Hace un mes estuvimos escribiendo, ¿te acuerdas? Entre todos, estuvimos Rudy, René, Juan, tú, estuvimos en grupo, y escribiendo cómo estamos viviendo todo esto, ¿no? Y hay un texto de Rudy que espero que nos esté escuchando, yo creo que sí, habrán puesto la radio, es un beso enorme para Rudy y para Jenny. Y comentaba esto Rudy, decía, para mí era la primera vez que visitaba el museo, me gustó mucho. No es que me interesara mucho por el arte o la cultura, pero me impresionó mucho el saber que de alguna u otra forma te puedes enriquecer. Me encantó la exposición de Carmela García, porque me sentí identificada con lo que quería dar a conocer. Me encantó una de las fotografías de un transexual, se llamaba Edwin Tubiri Miller, de una serie de retratos. No sé, una manera de mirarlo y también en la conversación que venía al hilo. Y ahora, no sé si quieres comentar algo más al hilo de lo que comentaba Dani. Yo creo que al final vamos construyendo, vamos haciendo, ¿no? Poco a poco es difícil, a veces somos mucha gente y nos cuesta organizarnos. Pero bueno, vamos haciendo y yo creo que dentro de poco podremos ir contando otras cosas. ¿Quién es Hipatía? era hija del célebre matemático Teón, comentarista de Euclides y Ptolomeo, dotada de singular belleza y de gran talento. Consiguió levantar el espíritu decaído de aquella época. Se dedicó a la enseñanza de matemáticas, astronomía, filosofía y medicina en Alejandría. Defendía el racionalismo científico frente al cristianismo. Esto le concitó la enemistad de los partidarios del patriarca San Cirilo y del prefecto Orestes, que le asesinaron y trocearon su cuerpo, que esparcieron por Alejandría. Escribió un comentario al canon astronómico de Ptolomeo, otro a las secciones cómicas de Apolonio de Pergamo y otro sobre Diofanto. De su escuela salió Sinesio de Cirene, obispo de Ptolemaida, quien le pedía consejo antes de publicar sus obras. Su muerte supone el fin del platonismo en el Imperio Romano. Su vida ha dado lugar a una copiosa producción histórica y novelesca, en la que destaca la obra Hipatía. De C.H. Kinsley no se conserva ninguna obra suya. Bien, pues acabamos de escuchar quién era Hipatía. Ahora sí nos podéis contar qué es Hipatía, porque este nombre... Bueno, Hipatía es nuestra revista, una revista que nació en el módulo de Mancilla de las Mulas, el módulo de mujeres. Al principio fue un proyecto efímero, pero luego con la ayuda del equipo del MUSAT y pues luchando casi con las uñas, lo sacamos adelante y ahora pues estamos en ello, vamos a estar en ello bimensualmente y es la revista de las mujeres, es la voz de las mujeres de Mansilla. ¿Y por qué una revista de mujeres? Yo pienso que los hombres allá adentro tienen muchas más oportunidades. Las mujeres carecemos de ellas. Y yo pienso que esta es una oportunidad que nosotras como el módulo en sí, como que quisimos hacer el proyecto, tuvimos la oportunidad de hacerlo y ahora lo estamos plasmando. Es como dice Carolina, ¿no? Es como hacernos sentir un poquito. Como aquí estamos y podemos, somos mujeres, pero tenemos muchas cosas que aportar también. Y bueno, que somos un solo módulo. Y ahí creo que hay 16 de hombres. Entonces, pues es el boom. Nosotras podemos y tenemos muchas cosas que ofrecer. Sí, claro. ¿Qué contáis? ¿Qué cosas puede leer una persona que... Por cierto, la gente que nos está escuchando, no sé si la gente ha tenido oportunidad, la gente que nos oye, de leer la revista, si no se pueden acercar al museo en cualquier momento y echarle un vistazo a la biblioteca o preguntar por nosotros y pedirnos un ejemplar. A pesar de ello, yo creo que la revista está muy bien distribuida por toda la ciudad, que en los centros culturales de León se puede consultar. Pero para la gente que nunca pudo echar un vistazo todavía a esta revista, ¿qué se pueden encontrar? Bueno, cultura, parte cultura. Y creo que hay una sección donde se habla un poquito de... lo escribió una chica venezolana, habla algo de que tiene que ver con Venezuela, que de hecho pues por acá no habrá mucha gente que ni idea dónde queda Venezuela, es un puntito en el mapa, pero no, Venezuela es un país y es latino, y bueno, se cuenta un poquito de esto. También se cuentan, hay una parte de pensamientos. Sí, yo creo que, corroborando lo que dice Lisbeth, es una revista que es muy variada culturalmente, porque si nos ponemos a ver, cada una de nuestras compañeras somos de un lugar distinto, hay muchos puntos de vista. Hay una sección de dentro de fuera que mostramos que queremos dar a conocer a la gente que está afuera, que nosotras somos personas común y corriente, que valoramos quizás un poquito más todo lo que podemos vivir en libertad. Porque muchas veces, como decían antes, un plato de comida diferente que no sea el menú de la semana, eso es muchísimo. Entonces, los permisos, se habla sobre la libertad que tenemos, se habla sobre las oportunidades de la casa de acogida, se habla sobre la visión que tenemos del mundo, y también sobre las reflexiones como mujeres que somos, como madres. O sea, es muy variada. Tiene muchos temas variados. Y ante todo, nosotros también quisimos demostrar que somos personas que no por el hecho de estar encerradas tras unas rejas nos olvidamos de quiénes somos. Al contrario, salimos más adelante, buscamos nuevos horizontes, no perdemos el norte como mujeres que somos, valoramos lo que hemos dejado atrás, lo que hemos perdido. O sea, son muchas cosas en realidad que quisimos plasmar en la revista. Muchas de nuestras compañeras, las fundadoras de la revista, ya no se encuentran aquí. Ya han pasado, como dicen aquí, el charco. Hasta que originalmente empezamos esto, fuimos muchos, bueno, digo yo, la mayoría fuimos extranjeras. Y actualmente pues quedamos como 5 o 6 de las fundadoras. Por cierto, no está Aurora aquí. Se encuentra de permiso. Sí, se encuentra de permiso. Que fue una de las que también nos ayudó al principio. Fue duro, porque como que no nos poníamos de acuerdo en los textos, cómo los teníamos que hacer, adaptarnos también a la manera de escribir aquí, porque parece mentira, ¿no? Hablamos un castellano, pero cada quien a su forma. Claro, entonces teníamos que darnos a entender, sí, porque hasta contamos con la ayuda de Felipe, un profesor que vaya, que era el que nos pasaba los textos al lenguaje de aquí. Sí, como una especie de redacción. Y entonces empezamos a ir haciendo poco a poco los artículos. Entre todas nos ayudamos. ¿Cómo empezaron los artículos? Primero en borrador, papel y lápiz. Luego Carolina se encargaba de pasarlos en el ordenador. De ahí pasárselo a Felipe. Si había un error, otra vez para atrás. O sea, tuvimos bastantes contratiempos. Pero en parte nos ayudó mucho Belén. Belén nos empujaba mucho. Claro. Muchachos, pueden. Y sí se pudo. Y aquí estamos. De hecho está. Bueno, y a la vista está cuando hace poco, en noviembre, cuando llegó la presentación a los medios, no pensamos que iba a tener tanto boom, como dice el líder, porque nos quedamos asombrados con toda esa foto, los periodistas, la radio, todo. De verdad que para nosotros es un orgullo. Claro. Esta revista. Y Patria, me gustaría que la gente la leyera, se diera cuenta del contenido que hay, de lo que hablamos cuando estamos adentro, cuando estamos afuera. Hay un artículo que llama mucho la atención. Lo escribió, por cierto, Chiqui. Dice, de adentro y de afuera. Hablábamos de aquellas chicas de que están en Mansillas y piden su traslado por condiciones de familia y nunca llegan a conocer a León. Y así ha sucedido. Que no han logrado los permisos, se fueron, no vieron, no conocieron, como dice Chiqui, la catedral. Yeah. O sea, son vivencias, lo que se escribe en esa revista son vivencias, es la realidad de la que estamos adentro y de lo que queremos. Y bueno, nosotras estamos ahora en el CIS y desde ahí, junto con el MUSAL, seguimos colaborando y ayudando a las muchachas que están adentro, que envían sus artículos para las próximas ediciones de revista. Claro, porque la revista sigue en funcionamiento. No, es que eso es como un bebé. Duró los meses que tenía que estar, se formó, nació y tiene que continuar. Y si nosotras nos vamos, porque muchas de nosotras estamos próximas a irnos a nuestros países, a cruzar el charco, que continúen las que quedan. O sea, que dejen, ya nosotros sentamos la base, que ellas continúen. Esto que comentaste es muy interesante, es algo que nos toca a veces en los proyectos, ¿no? En los proyectos de fotografía y en otras cosas que hemos hecho en MUSAL, como decís, la sensación de querer hacer, de querer abrir puertas, ¿no? Sí. La sensación de querer allanar un camino, de querer hacer cosas bonitas, interesantes, que de alguna manera a todos los que van a venir detrás, a los que bajan de Mansilla o a la gente que se va incorporando, les reciban, ¿no? les funciona como un poco como un colchón donde llegar y donde aterrizar. Sí. Un soporte para todos los que van saliendo de allá. Y es una motivación también. No, claro, por supuesto. Es algo que va a aportar, ¿no? Tanto a la gente que va a venir, como decís, ¿no? Exacto. Y a mí, por ejemplo, cuando he leído la revista me ha aportado muchas cosas, ¿no? O el texto del ánimo aporta muchas cosas, ¿no? No sé, es una visión que tiene mucho que decir, ¿no? Es lo que te digo, es que la mayoría de personas en realidad no conoce cómo es. Es dentro de Mansilla. O sea, nos imaginan con traje raya, grillete, ¿qué sucedió? A nosotros nos sucedió por una monitora que tuvimos allá de costura. Sí. Al principio yo estaba como asustada, porque decía, ¿con qué me voy yo a conseguir? Y cuando nos ve a nosotras, bueno, el cambio fue total de ella, Loli. Una persona muy especial que se ha portado con nosotros. Bueno, por cierto, un saludo para ella. Sí, claro, sí, escucha el programa. Ella tenía esa imagen de que iba a conseguir con los pelos locos, o sea, horrible. Y cuando se encuentra en esa imagen, que camina por el módulo que la llevamos, que tomaba el café, que hacíamos la pauta de las 11:30, creo que era, ella cambió tanto. Y cuando se despidió de nosotras, lloraba, pero lloraba con sentimiento, por tener que dejarnos a nosotros afuera y por adentro, y por el cariño que ella nos tomó. Y en los permisos, es más, nosotros nos vemos con ella. Nos invitaba a tomar un café, caminábamos por todo lado. Su familia sabe que anda con nosotras, con mis chicas, como nos llama ella. Mis chicas de Mansilla. O sea, la imagen ha cambiado totalmente. Y nos gustaría que la gente pues nos viera con una imagen diferente, no la imagen de ogro, de que porque hemos cometido un delito. Oye, cualquiera se puede rebalar y caer. Claro, todos estamos propensos a ello. Lo que pasa es que al final no te pones a trabajar, trabajas con personas, no trabajas con etiquetas sociales. Exacto. Trabajas con personas, trabajas codo con codo, para adelante en un mismo proyecto, en una misma idea, entonces todo va, todas estas cosas quedan fuera de juego, ¿no? Yo me preguntaba, lo comentaba antes de empezar el programa, al hilo de un comentario que hizo Aurora, y con esto vamos a ir finiquitando. Como usted contaba, Aurora, que a ella se emocionaba, recordando, viendo las transformaciones que este proyecto, la revista, ha ejercido en todas vosotras, ¿no? De manera en la que esto nos ha hecho hacer cosas que ni pensabais que podíais hacer, no sé cómo explicar esto, cómo lo veis. Sí, yo pienso que Hipatía en nosotras ha hecho transformaciones de tal punto de que hay compañeras de que no sabían ni siquiera cómo empezar un artículo, compañeras que no sabían escribir, compañeras que no sabían leer y han aprendido a leer a través de... Por cierto, Carolina, la de la portada, María Dominicana, no sabía leer ni escribir cuando entró a prisión. Nosotras le enseñamos a ella hasta sumar y restar y se fue con un conocimiento, bueno, acorde a la situación que estábamos pasando. Sí, yo sabe, yo pienso eso, que Patia ha hecho transformaciones positivas en todas, porque muchas veces algunas éramos más cerradas que otras, pero en la escritura de un artículo te puedes dar cuenta de cómo es una compañera, de si carece de sentimientos de amor, o si de verdad está afligida, o que si necesita ayuda. Yo pienso que para nosotros ha sido muy positivo el crear la revista y el aprender a conocer a nuestras compañeras con ello. Yo creo que es un proyecto muy bonito y que somos muy afortunadas de estar metidas en estas historias, ¿no? Si os dais cuenta, y para terminar, a lo largo de la conversación han salido muchísimos nombres. Hay mucha gente implicada en todo esto. Hay mucha gente que está dándolo todo porque sigamos para adelante. Yo según íbamos hablando, iba apuntando, ¿no? Un beso enorme a Belén. Sí, ya sí. Estaba ahí. Un beso a Belén. Y además Belén es que brillante. Belén está al lado de la ahora mismo. Pero también pues a los compañeros del departamento que estamos todos ahí metidos en estas historias, a Roberto del CIS, sí. que nos facilita un poco, ¿no?, todas estas salidas y todas estas no sé, apuntaba a toda la gente de Mansilla que nos está escuchando, sí, sí. Y demás, mucha gente, salió Felipe, salió, es que mucha gente que estamos aquí, si alguien se nos quedó un beso, ¿no? El director también, porque también realizaba los textos. El director de Mansilla. También se implicó en la revista con nosotros. Pues un beso enorme para todo el mundo, ¿no?, para toda la gente que ha estado en el proyecto. Y ahora vamos a escuchar un... Vamos a pasar, nos hemos quedado sin tiempo, estamos en los lugares. Vamos a escuchar la agenda de la semana. Ya sabes que, bueno, pues que somos de buscar, que tenemos que pasar muchas cosas. Y siempre queremos en la radio bueno, pues contaros un poco lo que va a pasar en la próxima semana, en esta que estamos. Antes de ahí, ¿quiere hacer una última intervención rápida? Sí, nada más aprovechando los agradecimientos. Yo lo había notado desde antes para las autoridades, en el caso del centro de especial de Llamar, que fue la que más nos ha apoyado. También a los del CIS, a nuestros compañeros de Brasil y del CIS, a los voluntarios de Caritas, sobre todo, que hacen una labor excelente y que es admirable, sobre todo de Val. Bueno, durante inscripciones son abiertas, es decir, que bueno, se realizarán justamente antes del inicio de las jornadas. Dentro del de programa de las jornadas, vais a ver que hay una conferencia el viernes por la tarde que tratará de explicar la exposición que estará también este día en el Salón de Actos. La exposición se titula Responsabilidad Social Creativa. Es una exposición que ha realizado un grupo de estudiantes de la Universidad de Valladolid de Publicidad y Relaciones Públicas, tratando el tema de la discapacidad intelectual, que es el tema específico del que versará también las jornadas. Y no sé si alguien por aquí quiere comentar algo. Queremos dar los agradecimientos de parte nuestra a todos ustedes por la invitación, por la ayuda, por el apoyo, por la colaboración, porque siempre han estado ahí. Y bueno, espero que sigan también ahí. Gracias a vosotras. Gracias a la mayoría. Ya sabéis, como decimos al principio, que este es nuestro último programa del año, no del MUSAC, sino nosotros con el programa del MUSAC estamos otra vez el próximo martes, aquí a las 6:30, pero que en enero empezamos a dar guerra con un programa en el que vamos a tocar muchos temas que va a ser una gozada. Y nada, muchas gracias por venir. Y nos vemos. No sé si quiere decir. Y besos a la gente, a la gente de. ¿Qué más gente nos está escuchando? Y la gente de Atento que nos está escuchando. La gente de Brasil que nos está escuchando en el del chat. En específico la gente de Mancilla y en especial a Anabel, tu pareja. Es para ella. Que la voy y que pronto estaremos viendo. Nos vamos con un tema de TikTok Charles que nos va a ayudar a despedir el programa hasta el mes que viene. Thank you.